almohada abrazaré, tu foto besaré y en los espejos cada noche te veré. Y lloraré, no dormiré, me enfermaré de celos otra vez, mi piel florece. Otra vez.